los momentos que he pasado. Contigo todo es felicidad. Me pierdes en tu mundo de colores. Me gusta ese cariño que me das. Con esa tu sonrisa tan sincera, ternura que refleja tu mirar. Conviertes tu figura en una niña y a veces sientes ganas de llorar. Y es que llevas en tu ser un hermoso corazón, todo tú me lo haces ver a manera de ilusión. Eres la canción que me gusta, respuesta a la pregunta de lo que es el amor. Llevas en tu ser un hermoso corazón.